banana es una fruta que es sabrosa y dulcecita. Como es dulce tu mirada, como es dulce tu boquita. La banana es una fruta que es sabrosa y dulcecita. Como es dulce tu mirada, como es dulce tu boquita. Lelo, lelo, lelo, lelo, lai. Qué sabor que tiene tu boquita, mi amor. Lelo, lelo, lelo, lelo, lai. Dame una mirada que me indique este ardor. Lelo, lelo, lelo, lelo, lai. Qué sabor que tiene tu boquita, mi amor. Lelo, lelo, lelo, lelo, lai. Dame una mirada que me indique este ardor. Cuando pasas caminando, pareces agua de coco, fresca y suave como el viento, que cautivas poco a poco. Cuando pasas caminando, pareces agua de coco, fresca y suave como el viento, que cautivas poco a poco. Lelo, lelo, lelo, lelo, lai. El sabor que tiene tu boquita, mi amor. Lelo, lelo, lelo, lelo, lai. Dame una mirada que me diga mi ardor. Ay, lelo, lelo, lelo, lelo, lai. El sabor que tiene tu boquita, mi amor. Lelo, lelo, lelo, lelo, lai. Dame una mirada que mitigue este ardor. ¡Baila la milenga! Lelo, lelo, lelo, lelo, lai. Qué sabor que tiene tu boquita, mi amor. Lelo, lelo, lelo, lelo, lai. Dame una mirada que mitigue este ardor. Lelo, lelo, lelo, lelo, lai. Qué sabor que tiene tu boquita, mi amor.